Lo que escuchábamos eran tres temas del disco Black Ice de AC/DC, elegido entre uno de los mejores de este año 2008 por lado B. Y la primera canción era Stormy May Days, la segunda canción era She Likes Rock and Roll, y la tercera canción se llama Rocking All the Way. Así que eso, una vez más AC/DC entre lo mejor de lado B. Sí, así que se unió ahora al panel Alejandra Zúñiga. Buenas tardes. Y nos va a decir que cuál fue uno de sus elegidos para... Bueno, uno de mis elegidos fue R.E.M., esta banda que nos visitó hace ya 2 meses, casi, que vino a nuestro país por primera vez, y dentro de lo que fue la gira de esta 14ª placa, como decía, salió a principios de este año, en donde en el fondo yo creo que es un disco que vale la pena destacar, y a mí me parece que fue uno de los buenos lanzamientos de este año, particularmente porque R.E.M. venía haciendo discos que no habían tenido muy buena recepción ni por parte de la crítica ni del público. Era casi como estos clásicos discos cuando las bandas ya están agotadas y en el fondo mucha balada que puede ser buena. A mí en particular me gustan los temas lentos, no reniego de ellos para nada, pero que ya en el último disco, en el anterior, ya estaba como gastada la fórmula gota. Y en el fondo este disco vino a recordarle a los fanáticos y bueno, a la crítica también, que R.E.M. es una banda que tiene mucha potencia, particularmente en estos discos, por ejemplo, como lo que fue el Monster, que se ha comparado mucho a este Accelerate, además no he dicho el nombre del disco, pero asumo que todos ustedes lo saben. Esta placa se compara mucho con lo que fue Monster, que se hizo, o sea, se considera uno de los grandes discos de R.E.M. junto con Automatic for the People. Particularmente Monster, porque era un disco muy rápido, un disco de rockero en el fondo, uno de los discos más power que por lo menos tiene la carrera de R.E.M. Esta banda liderada por el señor Michael Stipe, que es todo un personaje también, y yo creo que en este disco, sin considerarlo una copia ni nada parecido a Monster, es cierto que se parece por la energía que tiene y porque también es un disco que dura 34 minutos solamente. O sea, R.E.M. tampoco se caracteriza por ser discos tan cortos, y esta es una placa en la cual ellos en 34 minutos tienen, o sea, dan en el fondo una actuación, por así decirlo, muy enérgica, y donde además tienen tiempo para hablar de los temas que siempre la banda ha estado particularmente comprometida. O sea, en el fondo R.E.M. es una banda que siempre tiene una postura política, una postura que dejó más que clara en su visita a Chile, en donde, como decíamos, esto fue el 3 y el 4 de noviembre, y la segunda noche fue para la elección de Estados Unidos. Por lo tanto, Michael Stipe estaba absolutamente, junto con el resto de la banda, absolutamente pendientes de lo que eran estas elecciones, al igual que el disco, por ejemplo. El disco es un álbum en donde se habla constantemente de la situación política de Estados Unidos, del gobierno de Bush, incluyendo también hay una canción que se llama Houston, que tiene que ver con lo que fue tanto la administración Bush como lo que es el huracán Katrina. Entonces, en el fondo es una banda que siempre ha tenido una postura súper clara en términos políticos, y que yo creo que en este disco eso también queda muy, muy, muy claro. Y eso a mí me parece más que, no sé, a uno le gusta o no le gusta la postura política de una banda. Me parece que cuando no han sido tampoco tan majaderos, por ejemplo, lo que pasa con YouTube, que en el fondo Bono se pasa un poco para la punta con lo que es el discurso político, yo creo que acá es justo y necesario, o sea, absolutamente necesario lo que ellos entregan. Y además con una música que a mí me parece que es en el fondo recordando lo que fueron sus grandes éxitos. Así que a mí me parece que es un disco más que rescatable. Y claro, tampoco creo que es el mejor disco de su carrera, creo que eso también queda en el pasado, están los mejores discos desde mi punto de vista, pero creo que es un disco bastante bueno. O sea, un disco en donde recuperan lo que, como en el fondo, todo lo que uno tiene en la memoria de lo que es R.E.M., y por eso a mí me parece que es un disco más que destacable. No sé qué les parece a ustedes. Bueno, yo fui el que lo colocó en algún momento como disco de la semana, si mal no recuerdo. Y claro, porque esta cosa casi de volver a sus raíces panquetas que tenía en algún momento y que se la habían olvidado por completo. Desde mediados de los 90. Desde el app, por ejemplo, claro, eso ya fue crónico. O sea, cuando en el fondo comenzaron a meter cosas de media electrónica, que ya a mí me parecía un poco chocante, que repasando que una de las bandas pioneras del rock alternativo en Estados Unidos, claro, se haya metido por ese otro lado. Y claro, y se le extrañaba la canción rock. Y evidentemente siento que a la banda le hizo muy bien volver a meterle guitarras fuertes, o relativamente fuertes. Porque sí, también, como recuerdo que por ahí Michael Stipe, cuando antes que saliera el disco, dijo claro que se venía la mano más rockera. Claro, que no iban a tocar como Metallica, pero que evidentemente iban a tener más fuerza de lo que habían sido sus últimas placas. Y que por eso mismo se notaba que como que parece que ellos mismos necesitaban inyectarse una energía más rockera, y que le hizo súper bien, creo yo, a la banda. Claro, que lo que yo siempre como tú decías, es una de las bandas que fue de las pioneras en el sonido alternativo noventero en el fondo de Estados Unidos. Que eso no quiere decir, por ejemplo, si uno dice alternativo suena un poco más ruidoso. Ellos siempre han tenido, creo yo, en sus primeras placas, tener la capacidad para hacer estas canciones que son de sus raíces más panquetas, como tú decías, pero siempre muy melódicas, porque R.E.M. es inevitablemente una banda muy melódica. Y yo creo que también se fueron un poco al extremo desde Up, que yo encuentro que no es un mal disco, pero ya en los dos siguientes, que fue Reveal, el anterior que no me acuerdo cómo se llama, algo con Sano, sí, no recuerdo, ya era demasiado adulto joven el asunto, mucho piano excesivamente, adiós guitarra, mucha balada absolutamente depresiva de repente, que yo creo que R.E.M. puede hacer eso mismo, pero con mucha más energía, que yo creo que ahí es donde se ve lo buena banda que son. De hecho, para el concierto que dieron acá en Chile, la mayoría de estas baladas de las cuales estamos hablando no las tocaron, sino que se fueron por los temas más antiguos, sin tocar los mayores hits, eso sí, pero y también dándole, y de hecho yo creo que no todo el mundo se sabía las canciones de este nuevo disco que estaba más o menos, relativamente recién lanzado, pero las canciones sonaban, o sea, uno las escuchaba y aunque no las supieras, como que de inmediato te conectaba con lo que era el tema. Entonces yo encuentro que es una placa más que rescatable. Así que eso, nos vamos a ir con tres temas de lo que es el disco Accelerate de R.E.M. Primero vamos a escuchar Sing for the Submarine, después Until the Day is Done, y vamos a finalizar con Horse to Water. It feels and dreams that everything's there for you. The city breathes and pulses its fuel, electron blue. I knew that you could see right through it. So this is where you give in to the machine. Lift up your voice, feel gravity's pull, drown out the silent dream. Oh, it's all here where I keep it. It's all in the submarine. It's all a lot less frightening than we would have had it be. And that's the good news, my darling. It is what it's going to be. So to explain how it all begins, how it's all destroyed and built again. I knew that you could not believe me, but now you're here and it's different. How the light shines in your eyes, and every second of century, it's the light. World as we know it, a high-speed train. We'll pick it all up and start again. It's all here where I keep it. It's all in the submarine. It's all a lot less frightening than we would have had it be. And that's the good news, my darling. It is what it's going to be. So in a shudder, the rain it never came. At least my confessions made you laugh. I know it's a little crazed, but these dreams, they seem so real. battle's been lost, the war is not won. An addled republic, a bitter refund. The business first, flat earthers licking their wounds. The verdict is dire, the country's in ruins. Providence bleeds, facing the sun. Where are we left to carry on? Until the day is done. Until the day is done. So we've written our stories to entertain. These notions of glory and bull market gain. The teleprompt flutters, a power surge brings. An easy speak message falls into routine. Providence blinked, facing the sun. And where are we left to carry on? Until the day is done. Until the day is done. Person. The blessed vision comes. What have I done? What have I done? So hold tight your babies and your guns. Forgive us our trespasses, Father and Son. Providence blinked, facing the sun. And where are we left to carry on? Until the day is done. Until the day. Until the day is done. Until the day is done. Yeah. table. Tootle shoe and shotgun cable. Put me up a beanstalk fable. I don't call this entertainment, cause Humpty's falling down. I'm not that easy. I am not your horse to water. I hold my breath, I come around, round, round. Pick a fight, launch a buzz, see Barbara. Friday night, fuck a fight, a pub